tienes que desearte morrer. Cegándote pilatos y mucha tontería. Siempre andes a la gata, la puerta y la salida. Desgastándoles a tuyos un reloj de sol. Extorsionándote la sed de tu mundo diferente de todo. El paciente no es presente una pronta solución.